A uno de los más prestigiosos constitucionalistas argentinos, el doctor Félix Loñ. Daniel López lo saluda, doctor. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, López? ¿Cómo le va? Bien, el Poder Ejecutivo puede, tiene la potestad de hacerlo, pero a través del Congreso, un cambio de este tipo. Vamos a ver, si se refiriera solamente a la capital federal, lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque él es quien convoca a la elección de diputados y senadores nacionales en la capital federal. Él es el que lo convoca. Uh-huh. En las demás provincias las hacen los gobernadores según lo dispone el Código Nacional Electoral. Por eso es que si se quiere uniformar la fecha en todo el país, hacerla en una misma fecha, se necesita una ley del Congreso, porque se estaría modificando el Código Nacional Electoral. Porque los gobernadores pueden poner fecha distinta en la elección provincial de la elección nacional. Y eso ocurre con cierta habitualidad. Claro. Ahora, ¿en el Congreso se necesita algún tipo de mayoría especial? Bueno, sí, yo escuchaba decirles a ustedes que habla de mayoría simple. No. Las leyes, todas las leyes, se aprueban con la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los presentes en la sesión. Y el quórum para sesionar en cada Cámara es de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Es decir, si son 257 diputados, son 129 los diputados que tienen que estar presentes para que pueda sesionar la Cámara. Con lo cual, doctor Loñ, Paulino Rodríguez lo saluda. Buen sí, día. Buen día. Con lo que usted dice, 129 bajan, dan el quórum y a partir de allí empieza la sesión. No baja más nadie. Con la mitad más uno de esos 129 se impone la reforma al Código Nacional. Y se requiere la mayoría absoluta de los presentes para aprobar una ley. Correcto. O sea que tendríamos una convocatoria que debe hacerse a 90 días de la fecha de las elecciones, con lo cual a fines de este mes, y 60 días previos deben estar presentadas las listas. Claro, porque además en cualquier hipótesis que se haga elección uniforme o no, la convocatoria siempre tiene que hacerse para diputados y senadores nacionales por lo menos 90 días antes claro. de la fecha de la elección. Si se quiere establecer el 28 de junio, la convocatoria tendría que hacerse a más tardar el 28 de marzo. O sea que estamos a muy pocos días, esto va a tener un trámite muy rápido que va a entrar, como nos decía nuestro periodista en Casa de Gobierno, por la Cámara Baja, por diputados, tendrá que tener una rápida aprobación e ir al Senado. Efectivamente. Obviamente, si alguna de las dos cámaras no tiene la mitad más uno, esto queda rechazado. Efectivamente. Bueno, con lo cual se va a mezclar con la discusión por el tema retenciones, digo, sí. a propósito de lo que va a ser el Congreso como caja de resonancia la semana próxima. Bueno, doctor, muchas gracias por ayudarnos a entender. Muy amable. Muy bien. Gracias.